Nos vamos para Bolón Surmer. Allí está nuestra compañera Juli Arana, que la volvemos a escuchar. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, Gaby. Como vos mencionábamos, nos encontramos acá en el penal San Felipe. Vamos a hablar con una familiar de que se está movilizando y que está concentrando puntualmente para reclamar por esto que vos mencionabas, que tiene que ser garantizado por el juez de ejecución penal. Es por eso que, bueno, como mencionábamos, estamos en compañía de Lorena, que nos va a describir bien la situación que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, buenos días. Sí, la situación básicamente es porque la OTC no manda los informes a los juzgados. Entonces están todos pasados para beneficio. No se está pidiendo que salgan antes o que les regalen nada. Se está pidiendo que se cumpla con las leyes en tiempo y forma. Que los juzgados tanto de San Martín y 1, 2 y 3 trabajen en tiempo y forma, y la OTC a su vez también, porque son los que tienen que mandar los informes. El reclamo es hacia ellos. Y para la salud aparte, que también está en decadencia la salud dentro de los penales, los que están con COVID positivo, lejos de ser atendidos, al contrario, reciben como una especie de tortura, porque hasta gas lacrimógeno le tiran adentro de la celda. A una persona que no puede respirar por tener COVID positivo, me parece una tortura. Uh-huh. Hay un montón de derechos que, como mencionabas, no se están garantizando. Hablamos del derecho a la libertad condicional, del derecho a la domiciliaria, del derecho al acceso a la salud mediante un protocolo sanitario que sea efectivo. ¿Qué nos puedes agregar de todo eso? Los que tienen salida transitoria no están saliendo alrededor desde que empezó la pandemia. Y justamente lo que piden, lo que están en tiempo y forma, es poder acceder a ese beneficio, pero hasta que la OTC no entregue los informes que piden de los juzgados y los juzgados no trabajen en audiencia virtual, no van ni para atrás ni para adelante, siguen estancados. Estando en tiempo y forma no se cumplen las leyes, ni la 24660, ni ninguna, ni el Pacto de San José de Costa Rica, ninguna. No tienen acceso a absolutamente nada, porque con un protocolo de distanciamiento podrían tener la educación y podrían tener el tema trabajo, ellos que están ahí adentro, y no tienen acceso a nada porque no hay protocolo, no se mueven, a nadie le importa. Esa es la realidad. ¿Cuántas familias se están movilizando hoy en día? Acá ves poca gente, quizás tenés más o menos unas 60 personas, pero esto representa Colonia Peñal Gustavo Andrés, las dos unidades de San Rafael, tanto de hombres como de mujeres, Borbollón, Penal de Mujeres de Mendoza, Almafuerte 2, Almafuerte 1, San Felipe y Bolón Surmer. Son los 10 penales, están las familias acá y gente que no ha podido llegar, obviamente, por el tema de los protocolos para viajar. Los que vienen de Tupungato, San Rafael, tienen que viajar con el número de documento. Uh-huh. ¿Y eso se empezaron a organizar de qué manera? ¿Se empezaron a comunicar entre los diferentes familiares de diferentes sectores? ¿Cómo fue? Claro, hay grupos dentro del colectivo de detenidos que de ahí se va armando. Bueno, tenemos que hacerlo, hay que reclamar, porque si no les ayudamos nosotros de afuera a la familia, no les va a ayudar nadie, porque el resto de la sociedad lo mira por alto, digamos, no pasa por alto. Dentro de tanto problema que hay con esta pandemia para todos, no poder acceder a los beneficios en cumplimiento de la ley, también está en delito en pecado. El Estado, perdón, entra en ese delito de no cubrir ni garantizar la salud de absolutamente ninguno. Totalmente. Esta instancia de hoy día consiste en una concentración de familiares, hay carteles, están haciendo sonar ollas. ¿Antes habían realizado algún otro tipo de acción? No, cuando se comenzó la pandemia, más o menos en abril, más o menos hicieron así un llamado a atención los chicos, los detenidos, para tener una mesa de diálogo a ver cómo iban a acceder a seguirlo de ellos, a acceder a los beneficios en el cumplimiento de la pena como está marcada. Y eso no llegó a nada. Las familiares es la primera vez que nos juntamos afuera. La primera, pero no la última, porque hasta que no los jueces no se pongan a trabajar y la OTC no se pongan a trabajar, eso va a seguir así. Uh-huh. ¿Se ha acercado a alguien por parte de la penitenciaría, por parte del Estado, de la parte judicial del Estado? No. Por el momento, hasta ahora, no. Nadie ha venido a hablar, a decir, bueno, les proponemos una mesa de diálogo o vamos a conseguir tal cosa. No, nada. Uh-huh. Nada, por el momento nada. ¿Van a continuar haciendo presencia aquí, Lorena? Aquí y en los otros penales también, o donde sea necesario, para que tomen medidas y se ponga a trabajar la gente que se les paga el sueldo todos los meses, que son los jueces, que son los de la OTC. De manera virtual ellos pueden trabajar y no lo hacen. ¿Se están realizando acciones en otros penales? Sí, en todos los penales hay lo que le llaman esta batucada, que es hacer ruido para que nos escuchen, nada más, la única manera de llamar la atención sin tener que pasar a algo más violento. Tenemos que ser totalmente pacíficos, es solamente ruido para llamar la atención, para que se escuchen las necesidades que están pasando los internos de todos los penales de Mendoza, en realidad de toda la Argentina. Pues, ¿qué va a ser? Lorena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Que tengan un bello día. Igualmente. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Lorena. Si les parece, si te parece, Gaby, les voy a leer algunos de los carteles, porque hay mucha cartelería, claro, muy clara. Por ejemplo, acá dice, basta de omisión de la OTC, que operen con las garantías constitucionales, agilización de los trámites de la OTC, domiciliaria para los internos con salidas domiciliarias, libertad en tiempo y forma, los niños, a ver, los niños tenemos que estar en libertad, basta de encerrarnos, toda muerte en prisión es un crimen del Estado, libertad en tiempo y forma. Bueno, esos son los mensajes que nuclean los carteles que están colocados acá justo en frente de la penitenciaría, en el lado izquierdo lateral del mismo penal, no se ha realizado sobre la Boulogne Surmer, sino en la calle lateral, que en la parte lateral del penal, y donde están concentradas estas 60 personas que están acompañando con los reclamos que se están realizando en diferentes penales hoy en día. Juli, el sector más olvidado de la sociedad, las cárceles de la miseria, de la injusticia, de los hacinamientos, bueno, todo lo que se sigue sin cumplirse, no se cumplen estos plazos legales y bueno, qué necesario poder seguir visibilizando, poder traernos estas voces que son fundamentales y que esperemos sean escuchadas. Así será, acá vamos a estar, vamos a continuar tomando audios para seguir compartiendo en el resto de la jornada. Seguramente los familiares y las familiares, porque en realidad ahí vamos a decir, son todas mujeres, todas. Como suele todas ocurrir. Van a seguir estando acá hasta que, bueno, puedan conseguir esto que se viene reclamando, la presencia y la respuesta clara puntualmente del juez de ejecución penal, que es el que debería de garantizar todos estos derechos que estamos haciendo mención. No solamente de los protocolos sanitarios adecuados, sino también el derecho a la libertad en tiempo y forma, la prisión domiciliaria. Son un montón de derechos que, frente a la situación que se está viviendo y como excusa, como hemos tomado como eje durante la mañana, como excusa de esta pandemia y quizás los protocolos que se están tomando, se están vulnerando puntualmente estos derechos. En primeras instancias, el derecho a voto, como cubríamos recién, de acá. En segunda instancia, los derechos que tienen los presos, que únicamente están privados de la libertad, pero el resto de los derechos tienen que ser garantizados. Así es, Juli, totalmente, y lo vamos a seguir diciendo. Gran trabajo, como siempre, nos volvemos a escuchar en la tarde. Compañera, un abrazo enorme. Un abrazo fuerte para ustedes. La escuchábamos a nuestra compañera Julieta Arana desde el reclamo que se está llevando a cabo desde las familias de quienes están privadas de libertad.